Boletín informativo 62. Avances en salud rural, cultura e integración fronteriza. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 21 al 25 de julio de 2025. Internet satelital llega a postas rurales en precordillera. Las postas de salud de Tignamar y Belén, ubicadas en la comuna de Putre, accedieron este año a Internet satelital como parte de la Estrategia de Atención Primaria Universal impulsada por el Ministerio de Salud, que busca dotar a 300 establecimientos rurales del país con conectividad digital. La iniciativa forma parte de un plan nacional que apunta a modernizar la red de atención primaria en zonas aisladas, facilitando el acceso a servicios de salud digital como el agendamiento remoto de telesalud, el uso del hospital digital rural, la consulta de registros clínicos electrónicos y la capacitación en línea para el personal de salud. Chile y Bolivia consolidan acuerdos fronterizos. Este viernes se clausuró en Arica el 17º Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Bolivia, que reunió durante dos jornadas a cerca de 150 representantes para coordinar acciones en beneficio de las zonas limítrofes. El encuentro permitió revisar y actualizar acuerdos en temas clave como tránsito de personas y mercancías, control aduanero y sanitario, cooperación de seguridad, salud, educación, género, cultura y transporte. Las subcomisiones técnicas desarrolladas durante la instancia delinearon una agenda de trabajo con impactos directos para las comunidades fronterizas, buscando mecanismos estratégicos de cooperación binacional. Cernamec valora formalización contra exdirector de la DIDECO. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género valoró que el Juzgado de Garantía de Arica formalizó al exdirector de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Arica por el delito de abuso sexual con circunstancias de violación. Durante la audiencia se decretaron medidas cautelares para el imputado, prohibición de acercarse a la víctima, a las dependencias de la DIDECO, a su domicilio y al lugar de trabajo, así como la prohibición de comunicarse con ella y el arraigo nacional. El juzgado resolvió oficiar al municipio local sobre las medidas cautelares a fin de que se adopten las acciones pertinentes. Asimismo, se fijó el plazo de la investigación en 90 días. Recuerde que para denuncias formales están habilitadas las siguientes líneas: teléfono Carabineros 133, teléfono Familia de Carabineros 149, Policía de Investigaciones 134, Fiscalía de Chile www.fiscalia.cl y fono para orientación y ayuda al 1455. Cerca de 4.000 personas podrán activar pase cultural. Un total de 3.990 personas en la región de Arica y Parinacota están habilitadas para activar el pase cultural 2025. Beneficio estatal que entrega 50.000 pesos a jóvenes que cumplan 18 años y adultos mayores de 65 que reciben la pensión garantizada universal PGU con el fin de fomentar el acceso a bienes y servicios culturales. Los beneficiarios podrán utilizar el Fondo Pase Cultural para adquirir libros, cómics, entradas a conciertos, obras de teatro, cine, instrumentos musicales, artesanía, materiales de arte, entre otros productos y servicios del ámbito cultural. La activación del pase está disponible hasta el 31 de diciembre de 2025 a través del sitio web www.chilecultura.gob.cl y requiere cumplir con el requisito de estar dentro del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares o ser beneficiario de la PGU. CONADI realizó el 4º Seminario de Salud Intercultural con la finalidad de entregar herramientas y conocimientos sobre medicina tradicional andina a actores del sistema de salud, promoviendo un enfoque integral del bienestar desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Se llevó a cabo el 4º Seminario de Salud Intercultural en el Auditorio de Medicina de la Universidad de Tarapacá. Entre los expositores estuvo Justo Mantilla Holguín, biólogo y académico peruano experto en etnobotánica, quien expuso sobre el uso preventivo de las plantas medicinales en la medicina tradicional andina. También participó Isvita Cusi, psicólogo de la Universidad de Tarapacá, quien abordó los desafíos para una interculturalidad crítica en salud desde el enfoque de la salud mental comunitaria. Padres y madres del Colegio Alta Cordillera se certifican en programa de parentalidad implementado por Senda Previene. Con una ceremonia realizada en dependencias del Colegio Alta Cordillera, 16 madres, padres y adultos cuidadores recibieron su certificación tras participar exitosamente en el programa de parentalidad positiva impulsado por la Oficina Comunal de Senda Previene Arica. La iniciativa forma parte del trabajo territorial que desarrolla Senda Previene, que contó con un proceso formativo de 5 sesiones centradas en fortalecer herramientas de crianza, comunicación afectiva, establecimiento de límites y supervisión, entre otros temas claves para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos familiares protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas. Exitosa corrida por el derecho a vivir en familia. Cientos de personas participaron en la corrida por el acogimiento familiar, actividad organizada por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Programa de Familia de Acogida Especializada FAEMIGO y el Instituto Nacional del Deporte. Esto con el objetivo de promover el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar. El evento buscó visibilizar la labor de las familias de acogida y fomentar la participación de la comunidad en el cuidado alternativo familiar. Desde el Servicio de Protección recordaron que cualquier persona mayor de edad sin antecedentes penales ni inhabilitaciones puede postular para convertirse en familia de acogida. Para más información se puede visitar el sitio web www.servicioprotección.gov.cl. Para informaciones, podcast y más, radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.